quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero. Pero vamos a leer, ¿verdad? Prende ese party otra vez. Prende la Mario otra vez. No pain, no game, everybody like this. Four friends, ready, llegamos a las 3. Two Grammy, ganamos la vez. Una peli de can que ya no la ves. Yes, quiero todo el mundo dentro. Tengo todos mis perros sueltos. Yo vengo viendo todo lo mío lento. Ritmo, tecno, tono violento. Aquí no se cuentan cuentos. Si te lo perdiste, lo siento. Yo contento al 200, por cierto, concierto. Más hot que el desierto. No, qué jolpo. Más, piden más. Le doy gas. Pero queda atrás. Piden más. ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero que. Mami, yo quiero seguir tu camino. A mí no pueden bajarme el ánimo. Entonces hemos vuelto un hábito. Yo le doy a tempo, lento, rápido. Humo en el ambiente, cálido. El voto positivo de la gente, válido. Smoking hasta que me quedo pálido. Seguimos sumando como enfoque matemático. Prende esa Mario otra vez. Prende esa Mario otra vez. Ponle más cantidad, sube la calidad. Todo mi ñeri tambles. Y piden más. Piden más. ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero que termine. No quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero que termine. Dale otra vez. La nota es tanta que no quiero que termine.